La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Con 438 nuevos casos, son 8.809 los infectados y 393 los muertos por coronavirus en el país. Este martes hubo 11 víctimas fatales. Hay 2.872 pacientes que ya recibieron el alta. La situación provincia por provincia. En esta jornada pasada se registraron 11 nuevas muertes, 7 hombres, 4 de 85, 74, 54 y 51 años, residentes en la ciudad de Buenos Aires, 2 de 81 y 66 de la provincia de Buenos Aires y 1 de 61 de Chaco, y 4 mujeres, 3 de 74, 69 y 63 de Chaco y 1 de 86 de Cava. Una médica visitó a su hermano infectado, se contagió y luego siguió atendiendo. Fue en San Juan. El gobierno local la denunció por atentar contra la salud pública, ya que rompió los protocolos. La imprudente actitud de una médica sanjuanina generó el repudio de una sociedad entera. La mujer, cuya identidad no trascendió, decidió visitar a su hermano mayor, que está internado con coronavirus en el hospital Guillermo Rapson, y se contagió por mantener un contacto estrecho con él. Sin embargo, siguió con su vida normal y atendió a otros enfermos y fue a una fiesta y hasta visitó a sus padres el fin de semana. Ante esta situación, el gobierno local la denunció por atentar contra la salud pública y accionar negligente. Tras el récord de muertes por coronavirus, San Pablo decreta un feriadazo para favorecer el aislamiento tras el récord de muertes. Después de registrar 324 víctimas en 24 horas, adelantarán 2 días no laborables de otros meses para evitar el colapso sanitario. El gobierno empezará con el sistema de reserva de pasajes en el tren Mitre. Se probará desde la semana que viene en el ramal Retiro Tigre. Buscan evitar las aglomeraciones en hora pico. Guzmán confirmó que las negociaciones seguirán y evitó adelantar si habrá default el viernes. En una videoconferencia con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el ministro reiteró la disposición a seguir conversando con acreedores. Los shoppings piden trabajar con el take away tras 2 meses de cuarentena. Los representantes del sector idearon un protocolo para que los consumidores retiren los productos en el estacionamiento sin entrar en contacto con el vendedor. Los clientes podrán concretar compras vía electrónica o telefónica y retirar la mercadería en un shopping center de cercanía desde el vehículo del comprador sin contacto con el empleado que le entregará la bolsa con su pedido, contra la presentación de un recibo impreso o un código QR, describió la Cámara. La CASC pidió habilitar la modalidad del takeaway como un paliativo que permitirá a las miles de marcas que operan en los centros comerciales volver a trabajar tras 2 meses en cuarentena. Nos agarró una guerra sin balas. El drama de los gastronómicos en primera persona. Los trabajadores de un famoso restaurante porteño contaron cómo atraviesan la crisis desatada por la pandemia. Quienes alguna vez caminaron por las calles que rodean al Congreso de la Nación lo conocen. En la intersección de las calles Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen está La Gran Taberna, un restaurante que trabaja desde 1976. A la noche laburaba full, hubo épocas buenas, regulares y malas, pero los últimos años fueron catastróficos. Pasamos de hacer 200 cubiertos por día a 70, explicó Álvarez Álvarez. Con la llegada del coronavirus, la crisis se profundizó, nos cayó esta guerra sin balas, estamos con delivery y también algunos vienen a buscar pedido, pero no sacamos ni para los gastos, dijo el hombre. Claudio Tapia fue reelecto presidente de la AFA hasta 2025 y se creó la Liga Profesional. En una asamblea virtual, debido al coronavirus, Chiqui se impuso por unanimidad y extendió su mandato. El nuevo rol de Marcelo Tinelli. Entre las principales novedades, Rodolfo D'Onofrio fue electo como uno de los 6 vicepresidentes y River volverá a tener participación en la AFA. Jorge Amor Ameal reemplaza al saliente Daniel Angelici, que perdió las elecciones en Boca a fines de 2019. Las otras 4 vicepresidencias son de Marcelo Tinelli, Hugo Moyano, Marcelo Achille, presidente de Defensores de Belgrano en representación del fútbol del ascenso, y Guillermo Raed, presidente de Mitre de Santiago del Estero, por los clubes del interior. Además, la Secretaría General queda para Víctor Blanco, presidente de Racing. Por su parte, Pablo Tobillino, mano derecha de Tapia y con mucha injerencia en las decisiones en el edificio de calle Viamonte, sigue al frente del Consejo Federal y ahora también es tesorero de AFA. En tanto, la Asamblea aprobó la creación de la Liga Profesional en lugar de la disuelta Superliga Argentina de Fútbol, que en los próximos 2 años no tendrá descensos para que los clubes superen la crisis económica generada por el coronavirus, aunque en el artículo 87 y en su inciso A3 aclaró que se computarán los promedios. El titular del nuevo organismo es Marcelo Tinelli, que necesitará de la aprobación de AFA para sus movimientos. Axel Kicillof recibió a Santiago Cafiero para analizar la flexibilización de la cuarentena. Presentarán un protocolo de intervención para barrios populares. Participaron por videollamada representantes de 135 municipios. Por la histórica bajante hicieron motocross en el lecho del río Paraná. 3 motociclistas rompieron la cuarentena y se grabaron en los bancos de arena. Así es que por la falta de lluvias en Brasil, el Paraná experimenta desde hace semanas una de las bajantes más importantes de los últimos 50 años, afectando las costas de varias provincias y generando numerosos inconvenientes, en especial para el tráfico fluvial y el movimiento comercial. Frente a la ciudad de Paraná este martes, los registros marcaron solo 14 centímetros de altura, mientras se mantiene la tendencia a la baja. Sebastián Villas será indagado este viernes en la causa por violencia de género contra su expareja. El futbolista de Boca está acusado de haber agredido a Daniela Cortés. Mar del Plata, organizaciones sociales cortaron la Ruta 2 en la entrada a la ciudad para pedir alimentos. A pesar de la cuarentena por el coronavirus, mantendrán la protesta hasta que reciban una respuesta de las autoridades. En Chubut, una mujer se tiró de un segundo piso para evitar que su expareja la asesinara. El hombre le pegó y le gritó: "Si no sos para mí, te voy a matar". La víctima fue atendida con fracturas, pero fuera de peligro. Rakitic quiere a Lautaro Martínez en Barcelona. está al mejor nivel. El croata está ilusionado con la posibilidad de tener como compañero al delantero argentino que se acerca al conjunto catalán. El mediocampista del Barcelona, Iván Rakitic, se expresó este martes a favor de la posible llegada al conjunto español del delantero del Inter de Italia, Lautaro Martínez, al afirmar que el exfutbolista de Racing está al mejor nivel. Premios Oscar analizan postergar la próxima entrega por el coronavirus. El máximo galardón al cine mundial ya tuvo modificaciones excepcionales para la gala de 2021. De acuerdo a lo que informó el sitio especializado Variety, la fecha de la transmisión es una incógnita. Es probable que se posponga, le dijo al sitio una alta fuente del organismo que elige a las mejores producciones del cine. Sin embargo, otra persona, con injerencia en la academia, consultada por la misma web, señaló que los días programados aún se mantienen. Un bebé de 6 meses murió por asfixia. La hisoparon y tenía coronavirus. La justicia investiga si un hermano menor de edad la ahogó por accidente. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Parque Patricios, según confirmaron fuentes policiales. Crean un prototipo de sensor para celulares que detecta el coronavirus con un estornudo. Fue desarrollado por la Universidad de Utah y está en etapa experimental. ¿Cómo serán los próximos campeonatos del fútbol argentino con la reforma del estatuto de AFA? Desde ahora entra en vigencia la suspensión de los descensos por 2 temporadas en primera y en 2022 se llegará a 28 equipos. El aumento por decreto a jubilados y AUH del semestre será menor al de la ley de movilidad. El perjuicio es mayor para quienes en diciembre cobraban 20.000 pesos o más. Los haberes bajos y las asignaciones recibieron bonos que compensaron las menores actualizaciones. Con el aumento de las jubilaciones y pensiones de junio del 6,12% para toda la pirámide de haberes, todos los titulares de estos beneficios habrán acumulado incrementos menores a los que hubieran correspondido por la ley de movilidad que el Congreso suspendió en diciembre. La jubilación mínima llegará a 16.864 pesos, pero debería ascender a 17.405 pesos a mitad de año si se hubieran convalidado los 2 aumentos porcentuales previstos por la ley suspendida. La diferencia en perjuicio de los titulares de esos haberes es de 541 pesos o 3,1%. Una aclaración importante, los jubilados que cobran la mínima, más del 60% del total, no perdieron poder adquisitivo desde diciembre en comparación con lo que hubieran recibido con la derogada ley de movilidad, porque el gobierno aplicó 3 bonos extraordinarios, diciembre, enero y marzo, a los haberes de hasta 19.000 pesos. Esos pagos aliviaron el bolsillo y le permitieron destacar al Poder Ejecutivo que la gran mayoría de los titulares de jubilaciones le ganaron a la inflación del último semestre, pero al no sumarse al haber habitual, achatan la jubilación e impactan en los futuros aumentos que se calcularán sobre una base menor. El riesgo país subió y bajó la bolsa porteña en medio de las negociaciones por la deuda. El gobierno analizó la contraoferta de los bonistas que ya aceptaron quitas en los canjes de 2005 y 2010. El dólar blue volvió a bajar. El dólar blue bajó este martes a 124 pesos para la venta luego de haber tocado los 139 la semana pasada. En el Banco Nación, el tipo de cambio oficial cerró sin cambios a 70 pesos para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la micro devaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 67 pesos con 90 en la pizarra. El dólar bolsa y el contado con liqui se negociaron a 114,22 y 118,38 respectivamente. También en considerable retroceso en línea con la baja del dólar blue. El Banco Central decidió esta semana que las empresas grandes que reciban ayuda del Estado para hacer frente a la crisis del coronavirus no puedan comprar dólares contado con liqui por 2 años. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedió los 91 pesos con 34 en los bancos. Denuncian que hace 4 días no hay agua en la Villa Itatí de Quilmes. Axel, un referente social del lugar, contó que el problema lleva más de 1 año. Una escuela para estudiantes en situación de calle ayuda con comida a los vecinos. La Isauro Arancibia, que entregaba bolsones a sus alumnos, se vio desbordada por la demanda de la gente del barrio. Necesitan donaciones de alimentos y artículos de limpieza. Acusan a famosas de promocionar un producto estético que formaría parte de una estafa piramidal. Cintia Fernández, Nicole Neumann, Jessica Sirio y Janina Latorre son algunas de las tantas que publicitan el cepillo facial de la polémica. Dura declaración de un rival de River. Lo tendrían que haber descalificado de la Libertadores 2017 por doping. En aquel torneo se dieron los casos de doping de Camilo Mayada y Lucas Martínez Cuarta. Piden perpetua para el acusado del femicidio de Anaí Benítez con un perro como prueba clave. Se lo conoce como el detector de femicidas, dijo el fiscal en su alegato por videoconferencia. Una feminista y una madre de Plaza de Mayo piden la absolución de un acusado de femicidio. Sostienen que se trata de una causa armada y que el acusado es un perejil. La víctima, Anaí Benítez, tenía 16 años y apareció asesinada en un descampado. Susana Jiménez se reencontró con Rita, la perrita que adoptó y tuvo que devolver. La conductora contó que su mascota volvió a su casa en Barrio Parque. Una nueva denuncia contra Mühlberger: le dio hormonas de crecimiento y ansiolíticos a un nene de 9 años. El padre del menor lo llevó para consultar por su peso y el tratamiento que le indicó atentó contra su salud. La madre del paciente se presentó ante la justicia. El exnovio de Mühlberger sobre un episodio violento que vivió con él dijo: me clavó un cuchillo en la sien. Alejandro Pugliese, que también fue socio en la clínica del doctor, lo calificó como psicópata y maltratador serial. Rubén Mühlberger le quiso cobrar $1,800 a Belén Francese para que llegara bien al verano. La mediática consultó con el doctor de los famosos para hacerse tratamientos estéticos y mostró la lista de precios. Ahora Belén Francese agradece no haberse tratado con Mühlberger. Carlos Zanini pidió la nulidad de la causa por el memorándum con Irán. El procurador aseguró que no puede ser juzgado porque la investigación sobre el rol de Interpol no terminó. La Oficina Anticorrupción dejará de ser querellante en otras causas. Así lo adelantó el titular del organismo, Félix Crouse, que días atrás retiró la acusación en los expedientes OTESUR y Los Sauces. Habilitaron la vuelta de industrias en 6 municipios del conurbano bonaerense. El gobierno autorizó actividades económicas en La Matanza, San Martín, Quilmes, Pilar, 3 de Febrero y Zárate. Se terminó el extraordinario documental sobre Michael Jordan en plena abstinencia deportiva. Además, se estrenó Recursos Inhumanos, la serie basada en el libro de Pierre Lemaitre, que tiene a otro deportista de los grandes, el exfutbolista Eric Cantona, como protagonista. Habrá barril criollo de petróleo a $45 hasta fin de año para que se sostenga Vaca Muerta. La medida prohíbe la importación de crudo e impide a las empresas dolarizarse mediante contado con liqui. También congelaron el impuesto a los combustibles hasta octubre. Diego Torres sobre Color Esperanza 2020. Este tiempo de pandemia nos está haciendo razonar, dijo. En una entrevista con TN habló sobre la nueva versión del hit con varias figuras latinoamericanas, su relación con Coti y los próximos pasos en su carrera. Hungría deja de reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans. El Parlamento húngaro aprobó una ley que prohíbe la rectificación de sexo y el cambio de nombre en los documentos. Organismos internacionales denunciaron que estas disposiciones van contra varios derechos humanos. En Salta buscan a un estudiante universitario que desapareció hace una semana. Franco Cuellar tiene 24 años y lo vieron por última vez el 11 de mayo saliendo de su casa. Piden que la muerte de una mujer en Guernica se investigue como femicidio. Judith González murió con quemaduras en el 60% del cuerpo. Su pareja, con antecedentes por violencia de género, dijo que se suicidó. Alemania y Francia impulsan un plan de ayuda de 500.000 millones de euros para Europa. Angela Merkel y Emmanuel Macron propusieron un fondo de recuperación de la economía a través de subsidios no reembolsables. Lady Gaga y Ariana Grande preparan la salida de Rain on Me. El viernes se podrá disfrutar del tema que tiene a las dos cantantes como protagonistas. Encontraron muerto a un actor de Crepúsculo y a su novia. Gregory Tyree Boyce tenía 30 años e interpretó al interés romántico de Bella en la primera película de la saga. Encontraron hornos de fundición y herramientas del Imperio Inca en Catamarca. En un asentamiento de dimensiones acotadas, preparado para alojar a los mineros. Vuelven a cobrar los peajes en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de actividades esenciales continuarán sin pagar y contarán con carriles exclusivos. La resolución nacional rige para los accesos norte, oeste y Richieri. Una disposición similar reimplantó el cobro de peajes en las autopistas bajo jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. 25 de mayo, Ilia y Perito Moreno. El 13 de mayo, la provincia de Buenos Aires había vuelto a habilitar el cobro de peajes en la autopista Buenos Aires-La Plata. La resolución 276/2020 de la Dirección Nacional de Vialidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas, fue publicada en el Boletín Oficial y contempla excepciones. Los trabajadores de actividades esenciales continuarán sin pagar y contarán con carriles exclusivos. También se puede salir a correr en Tierra del Fuego, San Luis y Catamarca. Ya son 7 las provincias que habilitaron este tipo de actividad física de manera individual y respetando estrictos protocolos de higiene para evitar contagios de COVID-19. Precios del mercado de Liniers del martes 19 de mayo. En el mercado de Liniers ingresaron 11.629 animales, hacienda que llegó en 329 camiones. La demanda trabajó dentro de la tónica del viernes pasado, con selectividad por la vaca e interés por el consumo, tanto en machos como en hembras. Usarán vuelos sanitarios para exportar vinos a China. Cancillería, Aerolíneas Argentinas y la Coviar firmaron un acuerdo para vender bebida nacional al gigante asiático. La situación del coronavirus en Argentina, con estas cifras: casos totales 8.809, infectados 5.544, recuperados 2.872. y muertos 393. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y dato de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar, sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. ¿Cómo es el pasaporte de salud que propone la Organización Mundial de Turismo para viajar? Consiste en un documento que los pasajeros deberán mostrar tanto al embarcar como al llegar a un país para certificar que no están infectados. Coronavirus. Fumar sí es un factor de riesgo. Aumenta la incidencia de infección respiratoria y agrava la progresión de la enfermedad por COVID-19. La última película de Tom Hanks se estrena en formato digital por el coronavirus. Se trata de Greyhound, un film ambientado en la Segunda Guerra Mundial. El actor también escribió el guión. Con fiscales en los estadios, Costa Rica dio el primer paso en América y reanudó su campeonato de fútbol. Es a puertas cerradas y con un estricto protocolo sanitario. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.